hubiera sido, no hacía falta. Pedazos a mi corazón, no hacía falta. Si a mi lado no eras feliz, si era poco lo que yo te di, me hubieras dicho, no hacía falta que juegues con todo el amor que te di, no hacía falta. Quiero poder olvidar y volver a creer.